Bien. ¿Qué hacemos? ¿Vos? Se nos fue. Se nos fue el programa. No tengo ni un minuto, entonces nos tenemos que ir. ¿Podés hacer un pequeño cierre si tenés 30 segundos? Tiempo en el aire. Tengo 30 segundos. Ok. No quiero tirarme a vincular todos los temas que hemos tratado en el programa, menos haciéndolo tan improvisadamente. Me encantaría, pero no lo voy a hacer. No lo es. Pero quiero rescatar un par de cosas. Ciertos cambios son posibles. Empezando por el final, Gonzalo, con una beca pensada desde algún lugar para satisfacer ciertas demandas o necesidades, ¿no? Esto de saber acerca de las asimetrías de las instituciones, ¿no? Asimetrías que tampoco son del todo casual, tienen que ver con ciertos contextos, algunos históricos y otros de fomento de esas asimetrías, que intentan resolverse con becas, por ejemplo, como las que mencionaba Gonzalo Andrés hace un minuto atrás. Es decir, ahí tenés como un cambio posible. Luego, vinculado al tema de la FAO y el desperdicio, al informe de la FAO y el desperdicio de alimentos, poner en consideración la importancia del trabajo y el compromiso de los ciudadanos con una infinidad de aspectos que tienen que ver no solo con la vida cotidiana, sino cómo esa vida cotidiana puede transformar ciertos procesos a nivel macro, ¿no? Por ejemplo, en la economía del país o en las formas de vivir. Eso sí, digamos, cuando no son incompatibles o en realidad no se cancelan, digamos, tal vez estoy convencido en que es un gran aporte lo que hacemos los ciudadanos desde distintos lugares, por ahí invisibilizar o poner en pie de igualdad las responsabilidades de gobiernos, digamos, podría ser como un grave error. Y después mencionar que en la proximidad que uno puede a veces comparte con gente que está profundamente no solo convencida, sino comprometida con ciertos aspectos de fondo, como por ejemplo que comunidades enteras sean desplazadas de sus lugares donde han vivido por generaciones, gente con la que por ahí uno tiene la posibilidad de compartir bastante tiempo, reconforta y de alguna manera alivia la tensión y las preocupaciones que generan algunas de estas problemáticas que tratamos a diario en el programa. Así que a todos ellos un abrazo, alentándolos a seguir en esa lucha que, como decía Anabel Marín, terminan empujando a los estados a tomar decisiones. Ramiro, tenemos que agradecerle nuevamente a Javier Acuña y a Valeria Millar. Así es, le agradecemos por sacarnos, le decimos al aire. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Gracias, Valeria. Y nos vamos con... Nos vamos con Fito Páez y el Flaco Spinetta haciendo Bello Abril. Hasta dentro de una semana. Chau, gracias. Chau.